Game Over, donde termina todo lo que creías saber. Bienvenidos a Game Over. Mi nombre es Ángela Morales y hoy junto a Alejandra Sierra vamos a hablar sobre un tema muy interesante para los jóvenes. Alejandra, buenas tardes. Hola Ángela, buenas tardes. Estoy muy contenta de poder compartir con usted y con nuestros oyentes, porque hoy, como usted lo dice, venimos a hablar sobre los videojuegos, esos programas que se han metido no solo en las cabezas de los jóvenes, sino que han generado cambios dentro del consumo. De esta manera, una de las cuestiones más importantes a la hora de hablar de videojuegos es el por qué le gustan tanto este tipo de tecnologías, más que todo a los niños y a los jóvenes. Hoy nos acompaña para hablar precisamente sobre los videojuegos Julián Grisales, estudiante de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Católica de Pereira, quien se encuentra realizando su trabajo de grado alrededor de los videojuegos. Julián, bienvenido a Game Over. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, Julián, contémosle a los oyentes de qué se trata el trabajo de grado y por qué hacer un trabajo dirigido hacia la temática de los videojuegos. Bueno, mi trabajo de grado es un análisis semiótico, narrativo e interactivo de las construcciones de la guerra en los videojuegos. ¿Por qué hacer un trabajo sobre videojuegos? Pues resulta que gracias al desarrollo de la tecnología y pues todas estas cuestiones narrativas, los videojuegos han empezado a tomar un papel muy importante dentro de la economía y la educación, que son como los dos puntos que más se han desarrollado. Los videojuegos han incursionado, al igual que el cine y la literatura, a no solo contar historias fantásticas, sino también a retratar la realidad. ¿Qué papel juega la tecnología en la manera de contar historias? Bueno, con la llegada del internet, pues ya todos sabemos que todos tenemos acceso a todos lados y a conocer cosas que pues nunca veremos con nuestros propios ojos. El mismo paso, y esto también entra a los videojuegos. Digamos que uno que vive en Colombia y que una persona cualquiera que probablemente nunca va a poder viajar a Francia, Inglaterra, Escocia, pues a partir de los videojuegos tiene la oportunidad de conocer mucho acerca de la historia de estos lugares, conocer gente incluso de otras partes del mundo. ¿Cuáles cree que son las razones por las cuales los jóvenes disfrutan tanto jugando videojuegos y pasando tardes enteras incluso al frente de sus dispositivos? Pues primero porque la gente se entretiene, es una manera como de quemar tiempo. Eso es como la razón más básica, de eso se trata un videojuego, es entretenimiento. Ya hay otras personas que dependiendo de sus gustos y cosas, pues eligen o prefieren ciertos videojuegos. Entonces por eso hay gente que les gustan los de estrategia, hay otro que les gustan los shooters, hay otro que les gustan RPGs, que son como ya diferentes clasificaciones de videojuegos dependiendo de lo que la persona busque. Entonces si alguien quiere simplemente ir y divertirse dando bala por todos lados, pues buscan una especie de videojuegos. Si hay otros que buscan algo un poquito como más, más de pensar, como más intelectual, más relacionado con que les ayude a aprender algo, pues ya buscarán otros géneros. Pero pues el punto principal es el entretenimiento, no es más. Y hablemos sobre las relaciones de amistad. Como imaginamos que usted es un usuario constante, ¿cree que pueden hacer comunidades o relaciones de amistad entre las personas que juegan un mismo videojuego? Pues eso pasa solo con los que son online, porque pues uno necesariamente tiene que interactuar con otras personas, así sea para insultarse, que es lo que es más común, en especial cuando juegan latinos con personas de otros países. Sucede que por cuestiones que no sé, esa gente se odia. Entonces digamos que uno entra a un videojuego donde todo el mundo habla inglés y a alguno se le sale una palabra en español, ya perdió, empiezan a insultarlo, le dicen fucking Mexican, empiezan a hacerle de todo, de drogas, todas las cosas malas con las que relacionan a los latinos, pero pues de cierto modo dentro de esos odios y esas cosas pues a veces salen como relaciones de amistad entre algunos. Julián, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Continuamos acá en Game Over hablando sobre los videojuegos y vemos que estos generan una cultura propia, un tema de intercambio y relación a partir de los símbolos, las personas e incluso las marcas de los mismos videojuegos. Y bueno, Ángela, se nos acaba el tiempo acá en Game Over por esta vez, pero recuerden que nos pueden volver a sintonizar la próxima semana a través de la 98.6 de la FM. Muchas gracias.